Se llama, tiene un nombre parecido al de los Bukis, que se llama Navidad Sin Ti. Cuando la escuché pensé que era un cover, pero no, no es un cover, es una canción nueva con el mismo título. Se llama Navidad Sin Ti, a ritmo de salsa. Aquí está Rey Ruiz en estos estrenos del Top Caracol. Otra vez.